Queridos amigos, en este mundo tan difícil y tan complicado que a veces se nos ha vuelto, me encuentro a tanta gente que vive con miedo. Hablas con las personas, miedo al trabajo, miedo a la vida, miedo a formar una familia, miedo a casarse, miedo a entregarse con todo el corazón a un hombre, a una mujer, miedo a apostar por la familia, por el matrimonio, a veces miedos inexplicables a salir a la calle, a subirse a un avión. Yo creo que a lo mejor todos por ahí tenemos algún fantasma. Nos ha pasado algo en la vida que nos ha lastimado y lo llamo fantasma porque recuerdo ese pasaje del Evangelio en donde también los discípulos iban en la barca y creyeron ver un fantasma y se pusieron a gritar, dice el Evangelio, muertos de miedo. De pronto se acerca ese fantasma y qué sorpresa, no es un fantasma. Es Jesús y les dice, ánimo, soy yo, tranquilos, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué dudáis? ¿Qué es lo que yo quisiera decirles? Detrás de la más alta ola y de la ola más peligrosa, no se nos olvide que detrás de ella viene Jesús. A todos nos cuesta el cargar la cruz, las cruces de todos los días, pero no se nos olvide que detrás de la cruz más pesada viene Jesús. Así que ánimo, hermanos, vamos a dejar fuera nuestros miedos, vamos a tomar la vida con las dos manos, vamos a entregarnos a amar, al matrimonio, a nuestra situación, a nuestra familia, al trabajo. Vamos a dejar de pensar en tantas dificultades que hay en la vida y mejor ver todas las posibilidades. La vida es una oportunidad y para ello, qué importante sentirnos siempre acompañados de Jesús. Este es el mensaje, el secreto que nos puede ayudar a todos a afrontar las dificultades, eso con valentía, casi con una certeza de que ya triunfamos. Dios está conmigo, Jesús está ahí detrás de esa cruz, detrás de esa ola y por tanto fuera fantasmas, a poner lo mejor de mí, a usar las cualidades, los dones que Dios nos ha dado, sabiendo que Él nos respalda, Él nos ayuda, Él nos acompaña.